Si querés comunicarte con nosotros, con nosotras, podés hacerlo al celular 3548-156-00-150. 600-150, podés mandar tu mensaje de texto o WhatsApp. El otro día me retaron porque no lo estaba viendo. Así que bueno, me prendo, hoy prometo estar mirando el teléfono. Así que manden mensajes, pidan temas, digan lo que quieran, ¿eh? Repetimos, 3548-15-600-150. También podés visitar nuestra página de Facebook, que es Radio Panamericana FM 99.3-Huerta Grande. También, obviamente, tenemos nuestra casilla de correo electrónico. Podés mandarnos tu carta electrónica a radiopanamericana.huertagrande@gmail.com. Y también nos podés visitar, ¿por qué no? Te venís, te cebás unos mates, siempre obviamente te vamos a hacer laburar. Eso, quédate tranquilo o tranquila. Dirección de donde estamos, en nuestra sede de la cooperativa Liancay, calle Argentina 1050. Esto es la Argentina al fondo, donde topa, como quien diría, barrio Panamericano, Huerta Grande, Punilla, Córdoba, Argentina. Y te recuerdo, por las dudas, que todo el material auditivo que produce Radio Panamericana lo podés encontrar en www.radiopanamericana.wordpress.com. Y a las 12:35 nos vamos al primer tema. ¿Qué les parece un Celso Piña para arrancar a mover las cachas? Y cuando volvemos, la Liga Departamental de Punilla. Se nos viene Celso Piña. Vamos arriba. Cumbia, man. recién sonidero nacional de Q for your pain. Ranking Road Boy is a to explain. Selecta prende la fiesta en un santiamén. Amén. Dale duro al rockabilly, no es de cumbia, man. Principio del mundo, no es de cumbia, man. Rocksteady latino, no es de cumbia, man. Báilalo en la esquina, no es de cumbia, man. Dale duro al rockabilly, no es de cumbia, man. Principio del mundo, no es de cumbia, man. Rocksteady latino, no es de cumbia, man. Dale duro al acordeón, una eco chamba. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Gol es tu cabeza y un gol te suena un gol. Es pasión, lo grita tu corazón. Y lo querés, lo querés, lo querés ver campeón. Y sé que estabas, estamos, no podés parar. Vas a gritar, a sufrir y a llorar. Cuando eras chico, muy muy chico, te llevó tu papá. Y nunca más, nunca más lo pudiste dejar. Y viene un gol, viene un gol y estalla tu corazón. Y nada importa, es un sabor que tu garganta no olvidará nunca. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. ...12 y 41 minutos aquí en la cancha que los parió y en la República Argentina. Y como anunciamos al comienzo, estamos en el aire con un especialista de la Liga Departamental de Punilla, don Maxi Bresan. Buenos días, ¿nos estás escuchando? Buenos días, Maxi, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para la audiencia. Muy buen día, aquí estamos, todo muy bien, tranquilo. La verdad que no tengo nada para quejarme. Huerta ganó, ya lo sé, así que estoy tranquilo. Muy bien, me parece muy bien. Así que bueno, comentanos cómo vino esta fecha, cómo querés arrancar. Bueno, se pudo desarrollar la fecha completa con el sábado para el turno de las formativas. Uh-huh. Y el día domingo con esta jornada triple que vivimos cada domingo, con el comienzo del fútbol femenino, después la reserva y la primera. Lo que corresponde a la primera división fue victoria de Huerta Grande, que aprovechó el empate de Martín Ferreira frente a Vialema C 0-0 del conjunto de los Chelcos de Malagueño. De esa forma, con la victoria 2-0 del Sportivo Huerta Grande frente a Villas Unidas, se volvió a subir a la punta del campeonato, en este caso en Soledad. Las conquistas de Santiago Zapito Guzmán y de Gabriel el Burri Ariza le dieron la victoria a Huerta, que cambió su cara en el segundo tiempo luego de un primero donde había sido bastante aburrido, donde había habido pocas llegadas a los arcos, se terminó concretando una victoria en un gran rendimiento del equipo de Claudio Agüero en el segundo tiempo. De esta forma venció a Villa Zuría, que venía de ganar su partido anterior y bueno, quería seguir con una buena racha. No pudo ser para los del Cabo, para el tricolor, que no solamente perdieron en el partido de primera, sino que también en los otros dos. Uh-huh. 7-0 en el partido del femenino. Uh-huh. Y 2-0 en reserva. Fueron los resultados que arrojó la fecha lo que corresponde al partido que se jugó en la cancha del Sportivo Huerta Grande, ¿no? Uh-huh. Linda jornada, ¿no? Linda jornada donde acompañó al clima, había un poco de viento, pero muy lindo el sol que hizo que se llegara mucha gente a la cancha, y me imagino que también debe haber andado bastante bien el buffet. Si te parece, repasamos el resto de la fecha. Aparte de la victoria de Huerta 2-0 frente a Villas Unidas, Sportivo Brasil ganó de visitante frente a Racing de Valle Hermoso, también por 2-0 en Leones. En la cancha de la Liga Cordobesa, donde uh-huh. hace el local el conjunto de Saldán, igualaron 2-2 frente al Sportivo Rivadavia de Villa Carlos Paz. Victoria visitante también en Capilla del Monte. San Lorenzo se llevó los 3 puntos de Capilla, lo venció 2-1 al conjunto del Atlético. En San Nicolás igualaron 0-0 Atlético La Falda y el Deportivo San Nicolás. En el partido que se había jugado el día sábado, debido al aniversario, al 70 aniversario del Club Patriota de la Cumbre, empataron 0-0 San Esteban y 25 de Mayo. También 0-0 fue el resultado entre Tiro Federal y River. Este partido se disputó en Cosquín, mientras que los Pitis en Villa Carlos Paz cayeron 3-1 frente a Independiente, y lo que habíamos dicho, la igualdad de Martín Ferreira en Viales Macé, 0-0, lo que le permitió a Huerta subirse a lo más alto del campeonato. Con 22 unidades lidera el campeonato, 21 para Martín Ferreira, 18 tiene el 25 de Mayo de la Cumbre, 17 puntos para River y Brasil en las primeras colocaciones del fútbol de primera división de la Liga Departamental. Está lindo, ¿no? Si bien sabemos que faltan varias fechas, pero comienza a haber varios equipos ya medio encaminados o con cierto poderío, por lo menos se puede decir, ¿no? Sí, sí, evidentemente ya se empiezan a perfilar, bueno, cuáles van a ser las aspiraciones de los equipos para estar en los primeros 4 lugares, si van a llegar en el resto de los 8, si van a entrar, bueno, qué equipos pueden llegar a entrar. Están todos muy apretados, realmente. Uno ve el último, por ejemplo, que es Viale Macé, tiene 7 puntos. Sí. Y tiene 2 partidos menos. Claro. Con lo cual, si suma algunos puntos más, se mete en la zona de los 8 que estarían clasificando. Claro, claro. Y estamos hablando de quién va último, o sea que están todos muy apretados. Sí, sí, podría entrar cualquiera tranquilamente, ¿no? Con la gran cantidad de fechas que quedan. Recordanos el número exacto de fechas de este torneo, Maxi, por favor. Son 34 fechas. Faltan 24. Apa, tenés todo el año para jugar. Faltan 24 fechas. Claro, falta claro. Muchísimo más. Muchísimo. Decíamos que recién nos estamos acercando al tercio, a un tercio, claro, de la competencia, ¿no? Cuando andemos así entre la fecha 12, entre la 11 y la 12, vamos a andar por un tercio recién de la competición, así que realmente falta muchísimo. En las chicas, que siempre, bueno, es el otro, los otros resultados que repasamos, uh-huh, ha sido importante la victoria de Pitis frente a Independiente, porque la victoria por 1-0 del conjunto de Carlos Paz le permitió bajar a una de las punteras. Decimos que, bueno, más o menos en el femenino se mantiene más la diferencia entre los que están arriba, de Pitis, de Atlético Capilla del Monte, que ganaron sus respectivos partidos, uh-huh, con 28 puntos. Tercera quedó Independiente, las chicas de Independiente quedaron con 25, 23 para Tiro Federal y Sportivo Huerta Grande. Hasta aquí me parece el lote de las 5 que se están cortando en el fútbol femenino, y también muy pegaditas, porque 28 tienen Pitis y Atlético Capilla del Monte, 25 Independiente y 23 Huerta y Sportivo Brasil. Muy bien, también bastante reñido el campeonato de las chicas, por lo menos hay 5 o 6 equipos ahí que se vienen disputando los primeros lugares. Sí, yo creo que ahí de esos cinco me parece que solamente se han sacado puntos cuando han jugado entre ellos. Claro, claro. O sea que evidentemente son las que, bueno, van a estar liderando de acá hasta el final del campeonato, ¿no? Seguramente hasta encontrar la paridad entre los equipos, ¿no? Esto es un gran laburo, ya 18 equipos en una liga. La verdad que es un orgullo para todo el Valle. Maxi, ¿querés repasar la fecha número 11, por favor, en las categorías? Dale, repasamos la 11. Recordemos, se va a jugar el día domingo, 2 de junio. Allí tendrán lugar a las 12 los partidos de divisiones de femenina, a las 14 de reserva y a las 16 el de primera, salvando seguramente por ahí algún cambio de localía o algún anticipo de fecha. Esta sería la fecha. Villas Unidas va a recibir al Sportivo Brasil de Villa Carlos Paz en el estadio Antonio Paredes. Se va a estar jugando este partido. Leones de Saldán va a ser local con el puntero en primera, con el Sportivo Huerta Grande. Tendrá que viajar Huerta a disputar el partido en la cancha de la Liga Cordobesa frente a Leones. El escolta Martín Ferreira va a recibir a San Esteban en Malagueño, en Cosquín. Habrá que ver si jugarán en la cancha de Tiro, porque todavía sigue en obra la cancha de Independiente. El Rojo va a recibir a Capilla del Monte. Interesante partido en lo que hablábamos en el femenino, ¿no? Porque dos de los equipos que están arriba, ¿no?, del femenino, que pueden sacarse punto entre ellos, ¿no? Sí, el segundo y el cuarto, digamos. Claro. Bien. Racing en Valle Hermoso va a recibir a Vialet Macé, antes denominado Enfi, o bueno, todavía uno no sabe si lo siguen denominando Enfi, ahí hay una incertidumbre, pero es el conjunto de Vialet Macé. En la cumbre, 25 de mayo, será local frente a River. Tiro Federal de Cosquín viajará a San Nicolás para enfrentar al Deportivo San Nicolás. Atlético La Falda lo hará con Piquis de Villa Carlos Paz y San Lorenzo de Villa Carlos Paz en uno de los clásicos Carlos Pazenses, recibirá al Sportivo Rivadavia. Muy bien, excelente, Maxi, la cobertura de la Liga Departamental de Punilla. ¿Tenés algo más para agregar? No tenemos novedades de lo que habíamos prometido de las elecciones la semana pasada con respecto a las elecciones. Sí, me recuerdo. A las elecciones de Punilla. ¿Sabe que va a haber una selección sub-13 y sub-15? Y la selección femenina que confirmó a su técnico, el muchacho que era técnico de Sportivo Huerta Grande el año pasado, de apellido Merlo, se va a hacer cargo de la selección de Punilla, de seleccionar a 16 chicas para que puedan representar a la Liga de Punilla en un torneo, como sucedió el año pasado, no sé si se acuerdan, con la Liga de Río Cuarto. Sí, recuerdo bien, y recuerdo el caso de que, no sé si fue esta la ocasión en el cual el presidente de la Liga, Raúl Mendoza, tuvo que hacer de director técnico. ¿Este año sería de la misma manera? ¿Estamos hablando de lo mismo? Bueno, el caso del presidente, actual presidente de la Liga, es uno de los pocos que tiene el carnet habilitante, ¿no? Exacto. Que es lo que le exigen para formar parte de los planteles. Creo que hay algunos otros que el año pasado también lo tramitaron. Muy bien. Y ya lo tienen. Muy bien. Me parece que es el caso de Merlo, excelente, que se pone al frente de las chicas. Así que creo que él se va a hacer cargo de eso, ¿no? Bueno, sería una gran noticia para el fútbol en general, ¿no? Que los profes y los directores técnicos se vayan profesionalizando, por así decirlo. Sí, sin lugar a dudas es uno de los objetivos, los grandes objetivos que se tienen que establecer, ¿no? Maxi, como siempre, impecable en tu cobertura en la Liga Departamental de Punilla. Por favor, un gusto como siempre charlar con ustedes y hablar de esto que tanto nos gusta, que es el fútbol. Claro que sí. El lunes que viene, si todo sigue bien, nos volvemos a comunicar. Claro que sí, estaremos ahí para estar charlando con los amigos ahí de Panamericana y con los amigos de Radio Roja. Muy bien, Maxi. Un abrazo te mando. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Seguí escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Escuchamos las palabras del especialista en la Liga Departamental de Punilla, don Maxi Bresan, que nos contaba todas las noticias, la fecha número 10 al respecto de la Liga Departamental de Punilla. Y a las 12:54 nos vamos al próximo tema y seguimos con más La Cancha que los Parió. Totó la Momposina, Tambolero. Thank you. Estás escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Polideportivo. A las 13 en punto, hoy, día lunes 27 de mayo de 2019, seguimos aquí en La Cancha que los parió, tranquilo como un grillo acá, tranquilísimo, la verdad, muy lindo día, estamos bien. Como anunciamos al comienzo, teníamos que comentarles, este sábado aquí en la radio, en el espacio de la cooperativa Yancay, se disfrutó, se realizó la feria abierta panamericana que comienza a hacerse una vez por mes, ¿eh? Aquí en la radio, de paso, invitamos a todos y todas. En el marco de la feria, La Cancha que los parió organizó un torneo de ajedrez en el cual hubo 16 inscriptos, ¿sí? Se jugaron en 8 mesas, 8 tableros. De paso, agradecemos a toda la gente que nos facilitó, nos ayudó con los tableros para poder organizarlo. Le mandamos un saludo a todos y todas. Y bueno, la verdad que se dio una jornada muy linda, donde lo hicimos aquí dentro de la cooperativa. Para los que conocen la radio, fue aquí adentro de la cooperativa, donde la característica fue mezclar las edades y los sexos, ¿no? Porque yo creo que no es solo una cuestión de inclusión de sexos, sino también de edades. Así que no hubo discriminación entre niños, niñas y adultos, adultas. Se dio un torneo mixto en el cual, los resultados una vez más están a la vista. Esta experiencia ya la habíamos tenido una vez en la feria de Casa Grande, en donde también habíamos jugado de la misma modalidad y habíamos tenido un adulto y un niño campeón. Bueno, en este caso, aquí en la Feria Panamericana, una vez más se dio el mismo resultado, donde tuvimos un niño campeón y un adulto campeón. En este caso vamos a escuchar las palabras de Umuy, que fue el campeón en la feria que se hizo en Casa Grande, y lo que él nos va a contar es previo al torneo, que eran las expectativas que tenía con respecto a este torneo, ¿sí? Así que estas son las palabras de Umuy antes de iniciar el torneo de ajedrez aquí en la Feria Panamericana. Muy bien, estamos aquí en el marco de la Feria Abierta Panamericana, el 25 de mayo, donde La Cancha que los parió está organizando un torneo de ajedrez, y vamos a hablar con Umuy Chapa García, que es el último campeón del torneo de ajedrez organizado. Bueno, Umuy, queremos agradecerte por darnos este tiempo de la entrevista y preguntarte cómo te sentís y cuáles son las ganas de este nuevo torneo de ajedrez que estás participando. Contanos qué sentís, si estás contento, si te gusta que juguemos al ajedrez. Estoy contento porque nunca podía jugar al ajedrez y en el torneo puedo jugar. ¿Y a vos te parece interesante que en diferentes espacios se organicen así torneos o lugares para poder jugar al ajedrez? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Y qué otro juego te gustaría que tuviéramos, por ejemplo? ¿Te gustaría, no sé, el tatetí, la batalla naval o algo como de deporte? El tatetí. ¿Tatetí? Sí. Bueno, vamos a ver si la próxima vez hacemos un torneo de tatetí. Gracias, Umuy. Felicitaciones por el torneo. Gracias. Estás escuchando ¡La cancha que los parió! ¡Tu lugar desde la cuna hasta el cajón! Muy bien, ahí escuchábamos las palabras de Humuy. Él tiene 10 años y fue el campeón en la feria de Casa Grande. Y esto nos contaba al respecto de la feria y de las actividades con ajedrez, ¿no? Fue claro, no tenía dónde jugar. Así que bueno, atenta a la gente que sabe de este deporte, a poder captar este tipo de gente que está con ganas de jugar al ajedrez y no tiene a dónde ir. También tenemos un campeón, tenemos la palabra de Juan Nicastro, que luego de vencer a Ricardo Jacobs en una gran final, tremenda final, pudo obtener el campeonato, se llevó el certificadito que participó, que fue el campeón. Así que bueno, esto nos decía Juan Nicastro, representante de Jardino, luego de campeonar. En exclusiva para Radio Panamericana estamos con el flamante campeón del torneo de ajedrez organizado por Radio Panamericana y la cancha que lo parió. ¿Qué sentimiento tenemos, Juan Nicastro? No, bueno, realmente un torneo muy complicado, ¿no? O sea, realmente un nivel muy alto, todos los jugadores, ya desde el primer partido, ¿no? Con Juan, un realmente muy, muy peleado, después con Lea Ross, un partido vibrante, y bueno, y finalmente con Ricardo Jacob, ¿no? Realmente una eminencia, y bueno, por suerte se me pudo dar. Realmente, bueno, un agradecimiento para todo lo que están haciendo acá, que bueno, realmente muy, muy interesante, muy lindo, genial, muy lindo, una experiencia hermosa, tantos pibes acá, todos mezclados, jugando, hermoso, la verdad que el ajedrez, lo que están armando ustedes, lo que están sosteniendo, muy lindo, muy lindo. Bueno, el agradecimiento de la radio y la verdad que felicitaciones por este campeonato obtenido. Y bueno, la invitación a toda la gente que le guste el ajedrez, en Villa Jardino nos juntamos los miércoles a las 8 de la noche en la terminal a jugar, en la cumbre creo que se juntan los martes, en la falda hay escuelitas de ajedrez, se juntan los jueves, en Cosquín también, no sé, toda esta movida para compartir, es para compartir, para pensar en otras cosas. Hay denuncias. Para pensar en otras cosas, para entrenar el cerebro de otra manera. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Estás escuchando La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Bueno, ahí teníamos las palabras de Juan Nicastro. Nos contaba de su experiencia luego de obtener el campeonato. También mandamos un saludo a la distancia para Orión. Orión Lara, que está allá en el sur, ahora está en el colegio, no pudimos tener las palabras, pero el reconocimiento para Orión, que también obtuvo el campeonato en el torneo de ajedrez panamericano 2019. Y luego de un maravilloso mate que la Pavo nos comparte a las 13:07 minutos, nos vamos a un nuevo tema y cuando volvemos nos ponemos a tiro con todas las selecciones y el fútbol nacional. En este caso, un grande de verdad, el Negro Rada con Blue Man. Tengo mucho miedo que venga la mala. Toca chelero nada, toca gritar la hinchada, toca y cantar tranquilo, dejando pasar nada. Toca chelero. Pasan cosas raras, tengo mucho miedo que venga la mala. Toca chelero rara, toca pintar la hinchada, toca y cantar tranquilo, dejando pasar nada. Toca chelero rara, toca pintar la hinchada, toca y cantar tranquilo, dejando pasar nada. Mamá. cine con mi novia, estaba recopada de oír el concierto, la perdí en la entrada. Toca chenerolada, toca cantar ya, toca y canta tranquilo, deja no pasa nada. Toca chenerolada, toca cantar ya, toca y canta tranquilo, deja no pasa nada. Yerno, cuñado. Mama. esta cumbia que es candela. Vamos a bailar esta cumbia que es candela. Candela, vamos a bailar esta cumbia de candela. Seguí escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Cancha que los parió. Trece, 16 minutos del último lunes de mayo. Como anunciamos al comienzo del programa, tenemos resultado de la Copa de la Superliga. ¿Y por qué nos interesa? Usted dirá, a nosotros. Porque la final se va a jugar ni más ni menos que aquí en el Mario Alberto Kempes el domingo que viene. Por un lado, en la final va a estar Tigre, que le venció en el partido de vuelta 1-0 Atlético Tucumán, allá en Tucumán, en un final, en un resultado final de 6-0, ¿no? En este partido el gol lo hizo Hugo Silvera a los 63 minutos y resultó expulsado Rodrigo Aliendro a los 28 y Jonathan Cabral a los 40 para Atlético Tucumán. Así que el primer finalista es Tigre. Primero quiero mandarle un saludo a un amigo, el bicho, al Oscar. Un saludo, hermano. Estamos contigo aquí, Y el otro finalista es Boca, que le ganó a Argentinos Juniors 1-0 en un partido muy trabado, con un gol de Lisandro López de cabeza a los 55 minutos. Le dio la victoria y el pase a la final a Boca Juniors, que enfrentará a Tigre el domingo que viene aquí en el Mario Alberto Kempes. También fueron expulsados Marcone por el lado de Boca y Matías Romero por el lado de Argentinos Juniors. La gran final, Tigre-Boca, Boca-Tigre en el Mario Alberto Kempes el domingo que viene, 18:45. Vamos a la selección argentina. La selección argentina sub-20 debutó con el pie derecho en el Mundial de la categoría que se disputa en Polonia. Los pibes se presentaron con una goleada por 5-2 a Sudáfrica y dejaron en claro que son firmes candidatos a quedarse con un título que el albiceleste ya conquistó en 6 oportunidades. El equipo del Bocha Batista quedó como líder del grupo F junto a Portugal, que en la previa le había ganado 1-0 a Corea del Sur. El próximo partido de la selección será justamente ante los portugueses, el otro líder. Este martes, desde las 13 horas de nuestro país, le tocará va a jugar contra Portugal el martes a las 13 horas de nuestro país. Y después va a jugar contra Corea del Sur el viernes a las 15:30. Vamos los pibes, ahora sí. La copa es de ellas, la copa es de ellas. Se nos viene el Mundial de Fútbol Femenino y ya tenemos las 23 convocadas al Mundial que se va a disputar en Francia. Vanina Correa, Gabriela Garton, Solana Pereira, Virginia Gómez, Adriana Sachs, Gabriela Chávez, Agustina Barroso, Natalie Juncos, Aldana Cometti, Eliana Stabile, Miriam Mayorga, Lorena Benítez, Dalila Hipólito, Estefanía Manini, Vanessa Santana, Ruth Bravo, Mariela Coronel, Mariana Larroquet, Belén Potasa, Milagros Menéndez, Florencia Bonsegundo, Yael Oviedo y Soledad Jaimes, las 23 convocadas al Mundial Francia 2019. Como la copa es de ellas, se despidió Argentina de su gente con un implacable 3-1 ante Uruguay en San Luis. En los próximos días la selección ya viajará a Francia y esperará su debut el 10 de junio ante Japón. En 2 años, el fútbol femenino logró más que una clasificación a un mundial tras 12 años y por eso la copa ya es de ellas. Tenemos un institucional de la selección femenina, las 23 convocadas. Queremos compartirlo con ustedes. Ahí vamos. Vale, Santana, vos no podés faltar. Zurda, te vas para Francia. Agustina Barroso. Belén Potasa. Natalie Junco. Lore Benítez. Adriana Sachs. Aldana Cometti. Vamos, Mariela Coronel. Solana Pereira, estás adentro. Charroquet, estás en el avión. David Garton, lleva los guantes. Danila Hipólito. Marina Correa. Virginia Gómez. Miriam Mayorga. Soli Jaime, vos también. Mili Menéndez, prepara el pasaporte. Ruth Bravo, y vos también. ¡Claro, segundo! Seguí escuchando La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, escuchamos el institucional de AFA, donde nombraba acá una de las 23 participantes, una de las 23 convocadas al Mundial de Francia 2019, que arranca este 10 de junio. Nos vamos a otro tema más y ya nos despedimos, ¿eh? A la vuelta nos despedimos. 1:23, Onda Trópica. Onda Trópica. Tres reyes de la terapia. A ver. We'll be right back. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Un camino bello. Un camino bello. 13:27 minutos. Dimos todo lo que teníamos para dar. Agradecemos, como siempre, al colectivo de Radio Panamericana FM 99.3. que nos permite salir al aire y poder, bueno, meter nuestro granito de arena dentro del deporte. Agradecemos a toda la gente que nos ayuda, también a la Lu Bonetti, al Lea Rock, a la Pau que estuvo hoy, al Gallego, a todo al Negro Incola, bueno, a todos y todas que hacen posible esta radio, que la verdad que un orgullo y un placer poder participar de esto. A la gente de la República de Casa Grande, Radio Roja, que siempre acompaña, que nos permite también retransmitir para todo el Valle de Punilla y poder extendernos cada día más. Un saludo para Grace Vélez, que sabemos que nos está escuchando, para la Laurita, que ahí se comunicó también, bueno, para les y los fieles oyentes, pana audiencia que nos acompaña. También a mi familia que nos aguanta en estos momentos. ¿Y a quién más? Bueno, a todos y todas, qué sé yo, vamos arriba, gente. No se olvide, cada 15 días tenemos compras comunitarias, se arranca aquí en la Cope Yancay, en minutitos nada más y un surtido de frutas, verduras y productos agroecológicos. Comuníquese al teléfono de Renecito, y si no sabe quién es Renecito, mande en el grupo, nosotros le decimos quién es Renecito y organizamos en las compras comunitarias de Punilla. Nos vamos al último tema, Miss Bolivia. Miss Bolivia en este último tema, 13:29, ya se nos va. Gracias por todo, gente. Hasta la próxima. Bien, bien, bien.